dice, hombre, no seas hombre, crece ya, no crezcas, sé perfecto, equivócate, sé mujer, no seas mujer. Bienvenidas a Bello Barrio. Estamos aquí en este programa de Radio Ela, canciones en español hechas en América. Y esta canción que acaba de sonar es Cutaya Melero, se llama Programación, y la he elegido porque esta canción la descubrí gracias al invitado de hoy, que se llama Joaquín, que ha venido aquí. Hola. Hola, Joaquín. El programa de hoy está pensado en que, bueno, no es temático como el anterior que hicimos del verano sentimental, que espero que lo hayáis escuchado todos. Esta vez nos hemos reunido los tres, Antón, yo y Joaquín, y cada cual va a lanzar las canciones que le apetezca. Muy bien. En plan pupurrí. Y bueno, y otra cosa, a ver, la canción esta que hemos escuchado es forma parte del disco Orquesta de 1985, y Carlos Cutaya, es Cutaya y Melero, pero son Carlos Cutaya y Daniel Melero a la voz. Y Cutaya tocaba con Spinetta, ¿no? Con Spinetta en Pescado Rabioso y con Charly García en La Máquina de Hacer Pájaros, que no lo he escuchado jamás. Creo ¿Qué que es Spinetta? Ya lo conocerás. Es que igual hacemos un programa... Vale. Un programa... No, Spinetta, ¿no? Como dice el meme ese. Uh-huh. Y bueno, venga, Joaquín, te toca. ¿Qué nos traes? Yo traigo de primeras a Sonido Changorama, con una canción que se llama Homenaje a los Tigres del Norte, que tiene la intro más increíble de la electrocumbia. Eso es verdad, ya lo he escuchado y está muy bien. Ya, es que es una historia, es bastante historión, pero ya os decía antes que he buscado por tierra y mar quién es el que lo habla. Igual es alguien de los Tigres del Norte, no lo sé, que le hizo una entrevista y contó esta historia, pero vamos... No sé, bueno, ponerla y lo escucháis. Y fue en medio de una fiesta que estaba yo dando en mi casa, que se acabó la droga y mandé a mi guarura, un joven cubano que se llama Roberto del Campo, que era mi guarura, mi músculo, como se dice en ese ambiente, sí, a claro. Comprar drogas. Se tardó. Cuando él llegó, ya había yo terminado la fiesta, mandado a todo el mundo en su casa, y estaba yo muy, muy paranoico, que es obviamente efecto natural de un adicto a la cocaína. Cocaína, cocaína, cocaína. Cuando entró a la casa, lo tiré al suelo violentamente y le dije que me diera la cocaína o que me diera el dinero. Pero noté que sus ojos estaban hinchados y empezaron a rodarle lágrimas por la cara. Yo no entendí lo que estaba sucediendo, desenfundé, le coloqué la pistola literalmente en la boca, wow, el revólver en la boca, y le dije, dame el dinero, dame la cocaína. Y lo que dijo él, con lágrimas corriendo por la cara, fue que él me amaba. Esa historia. La voz esa que sale al principio, la intro... Como la canción dice que es un tributo a los Tigres del Norte, yo quiero pensar que a lo mejor es una entrevista que le hicieron al cantante de los Tigres del Norte o cualquier otro de estos, y que contó esta... No sé, que a lo mejor... no tiene nada que ver. No tengo ni idea de quién es el que cuenta la historieta. ¿Sonido Changorama son de México, entonces? Son mexicanos, sí. Eran unos... así un poco modernillos, de estos que hacen electrocumbia y tal, como medio política. A mí me parecían un poco pijillos, en realidad, pero bueno, eran simpáticos, pobres. Ya, bueno, tampoco sí, lo conoces. Sí, no, y el cantante se movió hace 2 años, no sé, pobrecitos. soy una víbora hablando mal. La y encima me gustan, que es lo peor. Bueno, entonces, Antón, te toca a ti. A mí hay un grupo que me gusta mucho, español, que se llaman Solera. Y me gusta mucho, pero me dan un poco de grima. No sé si los habéis escuchado. Sí. Son los clásicos de Soler y tal. Señor Azul, Señor sí. Azul. Ah, no, no, Merlín, el cantador. Y todas estas. Y el grupo que va a sonar ahora es colombiano y me recuerda mucho a Solera. Me gusta mucho también, pero también me da un poco de grima. El tono de la canción que va a sonar ahora. Me escuché así un día un poco torcido y me gustó mucho, pero hay un punto ahí raro en la canción. No sé. A ver qué os parece. ¿Qué sientes cuando tienes que mentir para poder salir y jugar tus juegos cándidos? ¿Qué sientes? Dime qué sientes. ¿Qué sientes cuando sabes de antemano que tus padres forzarán aquel engaño para poder salir y jugar tus juegos cándidos? ¿Qué sientes? Dime qué sientes. Tú te quieres ir como la nube al pasar, como el pajarito que goza con su libertad. Ay, ay, ay. ¿Qué sientes cuando sabes de antemano que tus padres forzarán aquel engaño para poder salir y jugar tus juegos cándidos? ¿Qué sientes? Dime qué sientes. Tú te quieres ir como la nube al pasar, como el pajarito que goza con su libertad. Ay, ay, ay. Es obvio que es un adulto que está hablando de una persona más joven que él y hay un tono así como de juego, de tus papás se van a enterar. Y a mí Solera me da mucha grima por ese rollo así como de macho progres que tenían en las canciones, así que me da un poquito de grima. No sé. ¿Pero cómo se llama ese grupo? Génesis. Y la canción es del año 75. Es como muy... Es la armónica que igual... La armónica, no sé, ¿sois pro-armónica o anti-armónica? Yo soy un poco anti-armónica. Yo soy un poco anti-armónica. Yo también. Sí. Y es muy Barrio Sésame, es que es el momento final de la canción. Yo soy muy a favor de la armónica, depende. Igual que lo del saxofón. ¿Sois pro-saxofón o no? Pues a priori no, la verdad. No te voy a... Pero luego es que te entras, hay canciones de Rosy Music o de, no sé, un saxofón ya bien metido. Sí, de los 30 millones de canciones con saxofón, igual, ¿cuántas admites? ¿Tres? Puede ser, no sé. No nos gusta el saxofón. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué voy yo? Pues la siguiente, escuchamos a Afrodita. Así como un dramón de un tío que no se entera de que... Que ya no tiene que volver con la novia y hay que repetírselo un par de veces. Pero ella se lo dice de muy buenas maneras, la verdad. Pero al final de la canción lo acaba sospechando que le da un poco aburre bragas, ¿no? ¿Y dónde son, Afrodita? Son mexicanos. Son dos que, además, creo que son pareja ellos dos. ¿Entonces son los que hicieron la versión esta de Kraftwerk, de la modelito? Sí, que a mí me encanta. A mí también. Ya, es que está muy bien adaptada al castellano la letra y es una cachonda. Flash, flash, pom, pom, bueno, las cosas que dice. A pesar de todo, me siento tan solo sin ti. Siento tanto dolor, siento tanto tu ausencia. Cuando tocan a mi puerta, imagino que eres tú. es tan solo tu recuerdo. Y yo perdido en mi ilusión de poder volver a verte, de poder volverte a amar. Ya basta, por favor, no digas más que fue mi culpa. Que yo fui para ti ya no existe más en mí. Tú nunca perdonaste que no fui lo que pensaste. Yo no soy quien tú querías ni seré lo que deseaste. Pero es que mi vida sin ti no tiene sentido. Sí, me encanta. Sí, es un dramón, ¿no? Un gran melodrama. Me gusta lo de No llores por mí y eso me da pie a poneros la siguiente canción. Vale. Gracias a... Bueno, no sabía lo que iba a sonar, así que, bueno, queríamos decirle a los oyentes que aquí nos vamos sorprendiendo cada uno. Además, la mitad de las canciones no las conocíamos, en fin. Mm. Bueno, os voy a poner un dramón. Después del No llores por mí os voy a poner a la lloroncita, que es Ketsi Alma, que es una niña. O sea, ¿la conocéis? ¿La lloroncita es ella o la canción? Es como la llamaban, la lloroncita. A ella. Uh-huh. Me encanta el nombre. Es una niña, bueno, era una niña de... Tienes de que ver el YouTube, es brutal. Sí. Es niña, es una chica. Es que fue artista infantil. Ay, pues ya me da pena sin conocerla. Ella con 7 añitos ya comenzó su carrera artística cantando en la radio y en los teatros hispanos de Nueva York. Ah. Y ya, pues es eso, hasta que ya llegó a pues lo que le pasó a Marisol, ¿no? Yeah. O sea, hay un momento en que ya pues tuvo el bajón. Y bueno, era muy famosa porque sus interpretaciones eran muy melodramáticas y era como muy gran actriz, entonces la gente se volvía loca. Sabía llorar muy bien. Es de Puerto Rico, ya lo he dicho. Ah. Y es muy curioso porque esa chica a mediados de los 70 desapareció y no se supo nada de ella y se cambió el nombre para que le dejaran en paz. Quería dejar su pasado. Pues una Marisol. Una Marisol. Latina total, sí. ¿No? Y bueno, sus letras, bueno, las letras que las más famosas, siempre van de llorar. Mira, tiene una canción que se llama Llorar no es delito, otra que se llama Risas y llantos, y luego Vacío, Vacío es preciosa, y otra que se llama La pena y lo que no es pena. Pero la que os voy a poner ahora es el gran melodrama que se llama Papito en Vietnam. Y es... Sí, tienes... Y bueno, si no lloras con esto... Estoy triste y desolada, si huérfana diré, pues mi papito se fue a la guerra despiadada. Situación desesperada es la que sufro, bendito, le suplico al infinito, cuide todos los que están en la guerra de Vietnam, donde se encuentra papito. ¿Cómo no voy a llorar cada vez que estoy cantando, si es que vivo recordando que no lo puedo abrazar? No me viene a acariciar como hacía cada ratito, ya no me trae juguetito, no me canta con afán, porque peleando en Vietnam es que se encuentra papito. Me dijo, corazoncito, a Dios le debes rezar para que vuelva al hogar desde Vietnam tu papito. Señor Dios del gran poder, escucha mi petición, es mi humilde imploración para que pueda volver. Conflicto y que regrese sanito para volverlo a besar. Añoro con el jugar, trae de Vietnam a papito. Bueno, que estamos aquí hablando de nuestras cosas y... Estamos hablando de La Llorona, del disco este de La Saesela, porque estamos comentando de que mucha gente piensa que Bello Barrio, como es el programa de música hecha en Latinoamérica, eso no incluye Estados Unidos y Canadá, y estamos hablando de que La Saesela, que aquí tendrá que sonar algún día, claro. Sí, no, yo si la ponéis fenomenal, y si no, la pongo yo. No, sí. La saga maravillosa, dio mucha penita también. Que ya, es horrible. Yeah. Bueno, pues nada, La Lloroncita. Espera, que quiero deciros bien. De La Lloroncita. Quiero deciros bien el nombre bien para que lo busquéis en YouTube. Es Ketsi con Q. Sí. Como Ketsakeatu. Sí, acabado en C y el griega. Alma, La Lloroncita. Y buscad el vídeo de Papito en Vietnam porque es sobrecogedor. Mm. Tendrá la niña como 12 o 13 años con ese vozarrón. Ya. Es muy alucinante la voz que tiene. Ya. Es que no parece una niña. Ya, bueno. Una artista desgarrada. Sí. Es como una Olga Guillot, pero en pequeñita. Sí, sí, que es un poquito la Guillot. Y un poquito la María Isabel también. A ver, ¿a quién le toca? Bueno, una canción que quería haber puesto en el anterior programa, en especial Verano, y al final no la puse porque soy un pipa. La canción se llama Verano Negro, es de La Sobrecarga, es un grupo argentino de los 80, es un temón súper oscuro y súper bailable. Thank you. blanco después de escuchar Verano Negro, Invierno Eterno. Estamos pensando que no pasa nada, que habrá otros veranos en los que podamos hacer más especiales. Pues cambiamos de tercio radical y ponemos a Dani Umpi, que nos gusta mucho. ¿De dónde es? Dani Umpi es uruguayo. Es uruguayo, ¿no? Es de ahora, ¿no? Dani Umpi es de ahora, sí. Dani Umpi es muy maravilloso. A mí es que él me cae muy bien. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Sí. ¿Y cómo se llama esta canción? Pues mira, he estado dudando en si poner Tres Pasos, que es un temazo total que tiene, que es súper bailable y que además... A mí es que me encanta porque además me parece que es muy bueno haciendo canciones y escribiendo letras. Me parece que es muy bueno. Y he estado a punto de traeros Tres Pasos, pero al final... He traído, ¿cómo se llama? Sambayón, que es como una especie de quema, es un postre de allí típico, ¿no? Que va también de... Es que empieza genial la letra. Al final, ¿cómo es? Al final salió todo bien, la reunión fue un fracaso. O sea, es maravilloso como de uno que se reúne con su ex, este momento en el que estás como temiendo que vas a volver a caer en sus redes y al final... Te parece una persona ridícula y ha sido maravilloso que te lo pareciera. Y porque eso es maravilloso que fue un fracaso. Bueno, no sé. Escuchar la letra que es muy total. Al final estuvo bien. El reencuentro fue un fracaso. Tantos días sin dormir. Tantas noches sin vivir, al final no fue para tanto. Pudo haber sido un horror si no hubiera reaccionado, si te hubiera confesado lo bien que se te veía con el pelo así cortado. Lo rico que es el sambayón mezclado con cualquier helado. Qué buenos son los grupos nuevos que bajaste de aquel blog que tanto habías criticado. Lindo que es el cielo azul cuando la noche se ha marchado, cuando se olvidan los recuerdos, cuando se tosen esos besos que pelean por ser dados. Oh, oh, oh, oh, oh. El radiotaxi llegó bien, que está Piquín en la película que me has recomendado. Qué barato ese almacén donde venden los hojaldres que son tan azucarados. Los colores que se usan te quedan bien. Aprendiste a hablar más despacio. Sé que me hice el gil sabiendo que algunas cosas que dirías ya las sabía de antemano. Por eso hablé de lo rico que es el sambayón. Que tanto habías criticado. Lo lindo que es el cielo azul cuando la noche se ha marchado, cuando se olvidan los recuerdos, cuando se tosen esos besos que pelean por ser dados. Oh, oh, oh, oh, oh. Bata a gema de ovos, açúcar e vinho em uma panela em fogo baixo. E depois pasa lengua, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa. La rica quieres el samba show. Recuerdos cuando sentos en esos besos que pelean por ser dados. Oh, oh, oh, oh, oh. Esta canción puede resultar autorreferencia para cualquiera, ¿no? Pues sí, es que es bien fácil, ¿no? ¿Quién no se ha quedado con un ex y lo ha visto guapísimo y se ha callado como una puta? No lo he dicho ni muy, ha preferido hablar de los helados, ¿no? Entonces, el disco es reciente, ¿no? No, el disco, yo creo, bueno, sí, es el último que tiene, aunque creo que saca uno nuevo este año. Yo creo que este disco tiene 2 años, 3, como mucho, sí. Vale, pues Dani Umpi, ¿eh? Seguidle en Spotify. Os voy a poner una canción. ¿De quién? De un músico que me está obsesionando últimamente bastante, que es Leo Maslia, que es un músico de Montevideo, Uruguay. Ya mayor, o sea, lleva toda la vida, es un músico, bueno, músico contemporáneo, también era dramaturgo, humorista, es escritor, y este disco es textualmente dos, él tiene varios discos que son curiosos, pero tiene varios discos que son él contando chistes o contando historietas. Ah, como y luego, genio. Sí, es un personaje bastante peculiar, y entonces me estoy... De esos discos que siempre encuentras bastantes joyas, uh-huh. Pero a cambio de eso tienes que tragarte algunas cosas que son un poquito complicadas de escuchar. Y esta canción es muy curiosa porque es una mezcla de dos canciones. ¿Cómo se llama eso? Medley, un mashup de una zamba, la zamba de Valderrama, que es del compositor argentino de música folclórica Luchi Leguizamón. Esta canción fue famosa porque la cantó Mercedes Sosa. Uh-huh. Y es la letra de esta zamba, la zamba de Valderrama, con la música de We Don't Need Another Hero de Tina Turner, ¿no? Y la canción se llama No Necesitamos Otro Héroe. Por la medianoche, canta por la madrugada, Lucero. antes del alba. ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga Gracias, Raquel. Sí, desde luego. A mí me gusta mucho. Me ha desconcertado un poco también, es cierto, pero me gusta. Estamos removidos, pero jope, es un tío a seguir. Luego os mando unas cuantas de él, que tengo ahí un buen ¿Cómo era su nombre otra vez? ¿Leo? Leo Maslia. Maslia. Muy bien, ¿por dónde seguir? Yo tenía aquí un montón, pero... Mira, voy a poner una cosa muy... Un grupo de Santiago de Chile, se llama Las Olas, es una cosa maravillosa, una delicadeza, chisporroteante de energía adolescente y ya la pusimos en el Facebook y ya estoy obsesionado con esta gente. Buscarles en el Facebook, Las Olas, o sea, grupazo. No me enteré de dónde son estos. Santiago de Chile. Ah, vale. Sí, lo habías dicho, perdón. Pues si queréis ponemos a Adrián Igual, que también es chileno. También es un jovenzuelo, también es muy fresco. Y esta canción además tiene un estribillo que es de los que más subidón me dan a mí. Muy... ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Me gusta la noche. Y habla del gusto que da ser joven y dejarte llevar por el frescor juvenil y nocturno sin saber dónde vas a acabar. Siento como un vuelo. sugiere el término mujercitos? ¿Qué nos podéis contar de él? Pues es un término políticamente muy incorrecto si se refiere a... Bueno, se utiliza en México. Es un término real sí. Que existe y que se utiliza... Sí, en México había una revista que era como especie del caso, que se llamaba la Revista Alarma. Sí. Y entonces a las chicas transexuales que trabajaban en clubs de espectáculos y tal, pues le llamaban mujercitos. Uh-huh. Y bueno, pues por pura transmisoginia, ¿no? Ya. Yeah. Y entonces, bueno, supongo que eso es lo que me sugiere. Correcto, está bien. Hay un grupo mexicano que ha cogido ese término peyorativo y le ha dado un poquito la vuelta y lo han utilizado para nombrar su banda. Acaban de sacar un EP el año pasado, a mí me tienen loco. O sea, son 5 o 6 temas de pura rabia punk. Y la canción que va a sonar ahora se llama Euronacos y está dedicada a todos Euronacos. Ah, Euronaco. Y está dedicada a todos los blanquitos que van a México a buscar la Pachamama. Sí, hacer turismo espiritual y hacerse fotos con indígenas y subirlas a Instagram y a molestar a la gente de allí, así que ahí van mujercitos. Meridian Brothers es un grupo, un combo o un conjunto, no sé, liderado por Eblis Álvarez, que es un chico de Teusaquillo en Bogotá. Este chico pues tiene varios grupos, tiene el grupo de los Pirañas, Frente Cumbiero, y también tiene un grupo de metal electrónico llamado Chúpame el Dedo, o sea que es bastante activo en eso. Y Meridian Brothers lleva bastante tiempo, hacen como música tropical, cumbia electrónica. Bueno, tienen más de 10 discos y, o sea, es que no sabía ni cómo definirlos realmente. He elegido una canción. ¿Cuál? Que no tiene nada que ver con el sonido de ellos. Ellos son mucho más tropicales. Pero es que esta me gusta mucho porque es bastante incómoda en algunas cosas. ¿En qué cosas? Tú lo escuchas y me dices por qué. La canción se llama Tendré que luchar contra los 98 carniceros y algo más. Pintar tu amargura y tu ceniceros baldíos que pretenden tu amorío. Y tu rostro, tu sonido, tú dominas el paisaje. Tú haces llover en el trance de mis días, mis noches. Quiero cabalgar en tu escote. Sabana y quedarás como fantasma. Te subiré hasta el cielo y caerás, eso es cierto. Eres hermosa, es cierto. Eres lujuriosa, es cierto. Eres tatuadora, asesina. Tú me quieres, es mentira. Cuando escribirás a mi casa, cuando mirarás mi mirada, te esconderás en la puerta. Voy a cortarme las penas. Voy a cortarme la cabeza, voy a cavar bien mi tumba para que sufras y sufras. Nunca me verás más, doncella, me extrañarás muy despierta. Y cuando estés bien dormida, soñarás conmigo perdida. Me voy a hacer matar en la guerra para que me extrañes y vuelvas. Nos encontraremos en el cielo, pero ahí no podremos querernos. Tú la armoniosa silueta, tú la hermosa doncella, tú la niña que mira, tú la que se esconde perdida, tú la mujer de la guerra, tú eres imperial reina, tú la jovencita mirando, tú que vivirás 500 años, tú mi tatuadora asesina, tú el patriotismo te fascina, tú que conquistaste a los humanos, tú mi corazón has robado. Me gusta mucho esto, y lo que te decía antes, que no se oía, que no sé por qué mi cerebro ha hecho conexión y me recordaba algunos grupos de la nueva ola alemana de los 80, así en plan que hace música muy rudimentaria, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero esta canción, ellos tienen luego canciones como muy, que no como tiene muchos, nada que ver, nada, nada que ver, sí. O sea, muy tropicales, muy cumbia, con un montón de instrumentos así de percusión. O sea, tienen bastantes discos y yo os recomiendo que lo miréis. Sí, yo los voy a investigar. A mí esta me gustó. Vamos, ya sé que no va a seguir este plan todo lo que hacen, pero bueno. Puse ayer en el Facebook de Bio Barrio una canción que es una versión de Jimi Hendrix que se llama Niebla Morada. Y bueno, venga, sigue tú. Sigo y termino, ¿no? No, es que ya no se te dio más canciones. Yo voy a terminar mi elenco de artistas con Miranda, qué me quiero unir a tu reivindicación de escucharlos? Es que bien. En el anterior programa lo comenté y pensé en ti. Claro, es que realmente, aparte de ti, de poquitos más amigos tengo yo que les guste Miranda. Además nos hemos enfrentado a un montón de estupideces y de prejuicios de la gente y de machibulismos en realidad. Ya. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Sí, sí, no, estoy convencido. Bueno, que Miranda, que yo por mí pondría Miranda en todos vuestros programas. Sí, sí. Porque es un grupo muy reivindicado. Bueno, son de Argentina, no sé si decimos. Sí, son de Argentina, son. Sacan disco por año, creo. Pues desde tiempo. Luego han sacado muchos. Yo los últimos, sí. Bueno, me pueden interesar menos, pero siempre hacen canciones, siempre hay alguna canción que está bien hecha. Yo creo que personalmente les falla las últimas producciones, me gustan menos que otros discos, pero bueno, da igual. Ahora se han quedado dos, además, han echado a Lolo, no sé qué movidas han tenido. El guitarrista. El guitarrista, de la guitarra de Lolo. Ahora están solamente el cantante y la chica. Y la chica. ¿Qué canción es esta que vas a poner? Pues Casualidad, que es del primer disco que sacaron. Siguiendo en la línea de parejas que se reencuentran, que hemos estado poniendo antes, pero esta vez es ese momento en el que te reencuentras con tu ex. Y aunque sabes que ya no, de repente un último polvo sí que echabas. Y habla de eso, y es un paroxismo final del falsete de ya no se sabe si es de él, si es de ella, si es el del vocoder. Bueno, es maravilloso. Yo te di a ti. Preferiría ser un poco más duro para soportar tener que verte así como si nada. Después de haberte dicho que ya te he olvidado, que eres parte de un pasado al cual no quiero recurrir. Una vez más, llévame esta noche como antes. yo quiero hacer. Puede ser que este encuentro casual nos lleve a dormir juntos por última vez. El reloj se detiene cuando tus palabras me alcanzan y entonces mis pies se levantan. No me cuido y me ilusionaré otra vez. Quiera descubrir y que quiera investigar un poquito Miranda, que empiecen por Sin Restricciones, ¿no? El disco. No. ¿Por cuál? Por Mentiras. ¿Es el primero? Mentiras es el primero, sí, que es de donde es esta canción. Y uh-huh. luego Sin Restricciones, que para mí es el mejor, es el segundo. Uh-huh. ¿Tú sabías que ellos venían de Operación Triunfo? No. Así de, sí, ellos es producto de un programa de estos. O a lo mejor me lo estoy inventando, ¿eh? Y está aquí en mi fantasía. Y también estábamos comentando ahí, pero me parece que sí, que ellos salieron de un programa de estos de talentos en plan OT o algo así y montaron el grupo. Y fueron desapareciendo poco a poco, antes eran como 5 o 6, pero están ellos dos. Estábamos comentando que uno de los igual de los prejuicios que se suelen tener con Miranda es que como llenan estadios. Ya. Claro. Y actuaron con Fangoria. Bueno, escuchar la música, disfrutar de las canciones. Es que lo que pasó con Mecano. Ahora mismo hay muchísima gente que reivindica Mecano. Mecano. Claro, realmente. Exacto. Sí, y de cantidad de público generado y todo eso. Uh-huh. Quiero decir, sí. Y bueno, sabéis que murió Juan Gabriel, ¿no? No me digas. Lo sentí mucho. De hecho, hemos hecho 2 programas, 2 Bello Barrios, desde que supimos que se había muerto. Nunca lo comentamos porque, bueno, tocaba ya ponerle. Y tocaba ponerle no con sus temazos más conocidos, sino que he buscado una canción que es muy bailable, que es muy pop, que tiene un punto muy Mecano también. ¿Cómo se llama? Noa Noa 2, porque él tenía una que es Noa Noa y esa es otra. Y yo creo que es perfecta para despedir el programa. Te invitamos a que vengas a otro. Otro día vengo, aunque no hable ni te haga canciones. Bueno, si vienes traes canciones. Pues nada, vamos a despedirnos y hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente programa. Gracias.